Vamos a darle la bienvenida a esta mesa mosquitera, Liz Rule. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida al aire de la mosquitera. Buen día, qué alegría escucharles nuevamente. Igualmente. Y agradecidas de que sí, de que exista ahí un espacio para, bueno, compartir esta información que nos parece bonito compartirla. Está muy bueno, contanos qué se viene de este y varios sábados, ¿no? Contanoslo todo. Buenísimo. Este es un ciclo de danza, es la segunda edición, se llama Ciclo Danza Arriba. Es la segunda edición que podemos realizar. Somos un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la danza de Mendoza, de diferentes disciplinas. Yo soy bailarina de danza contemporánea y de danza aérea. Tenemos otras compañeras del folclore, más cercanas al clásico, al flamenco. Y esta es la segunda edición. La primera la realizamos en el 2022 en el Teatro Quintanilla. Luego la realidad nos pegó un poco en la organización y de vuelta hemos salido resistiendo y lanzando esta segunda edición, que sucederá todos los sábados de junio en el Espacio Cultural Julio Leparc. Y bueno, estamos muy felices porque la verdad es que cuenta con una programación bastante original y única. En Mendoza no existen ciclos ni festivales que puedan ofrecer una programación continua de obras de danza. De hecho, la producción para la comunidad de la danza, bueno, es una tarea muy difícil. Hay que recordar que nosotros no contamos con una estructura estatal ni políticas culturales públicas que puedan, bueno, fomentar nuestro trabajo, que puedan potenciar y mejorar nuestras condiciones de trabajo, como así lo cuentan otras, bueno, otras artes, qué sé yo. La danza siempre queda un poquito más relegada. Uh-huh. Es por eso que nosotros nos parece importante construir este ciclo y sacarlo adelante. Es un ciclo autogestivo. Hemos pensado y estamos trabajando para que, bueno, muchas de las ofertas que ofrece el ciclo sean gratuitas y abiertas. Entonces contamos con 4 clases abiertas y gratuitas. La primera comienza este sábado a las 5 de la tarde en el Espacio Julio Leparc. La va a dictar Ana Arrieta, que es una gran bailarina mendocina que acaba de regresar de Estados Unidos con una beca que es muy importante para estudiar una disciplina del jazz, que bueno, en la cuna de Broadway es donde hay una información que está piola, y eso entonces queremos compartir. Muchas veces pensamos que es como, bueno, estamos aquí metidos en una cosita más endogámica, pero la verdad es que Mendoza cuenta con grandísimos bailarines que recorren el mundo. Varios de nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer el mundo con nuestro trabajo y nos parece importante compartirlo. Luego el ciclo también cuenta con conversatorios. Todos los conversatorios en relación a temáticas de la danza son gratuitos también y abiertos al público, a un público general, y también pensamos en diferentes colegas de las artes, de la comunicación, que puedan venir a conocer lo que está sucediendo. Y luego contamos con una programación de 10 obras. En la sala Ernesto Suárez, en la sala circular y en la sala Vilma Rúpolo sucederán todos los sábados obras de danza de diferentes disciplinas. Muy muy completo, ¿no? Porque además estaba viendo un poco ahí la grilla, que empezando por la clase abierta va a ser siempre distinta, ahí como estabas contando, con distintas profes, entonces distintos estilos, y además uh-huh. Distintas temáticas también, ¿no? Derechos de las mujeres, historia, nunca más, memoria. Exactamente, las obras, bueno, hemos intentado que eso también pueda reflejarse un poco la diversidad, lo heterogéneo de nuestra comunidad. Contamos con obras de diferentes directoras. Está bueno recalcar que somos un colectivo de mujeres y disidencias. Uh-huh. Bueno, las artes escénicas lo cuentan, pero sobre todo la danza. La verdad es que somos mujeres y disidencia empujando hacia adelante y peleando por nuestro trabajo, reconocer la danza como un trabajo. Sí, tenemos diferentes conversatorios. Hay uno que nos parece, bueno, dos, que nos estamos poniendo ahí también todas las fichas y nos parece muy importante. Laura Blanco y Mandy Acevedo, son dos compañeras del folclore y del flamenco que van a dar una clase abierta y conversatorio que hemos llamado La inclusión en la danza. Es el trabajo de la danza con personas con discapacidad. En este momento que esa comunidad está siendo, bueno, apaleada por el gobierno nacional, sabemos lo que está, el trabajo del Observatorio de Personas con Discapacidad aquí en Mendoza tiene un trabajo impresionante y nos parece que eso, bueno, es importante ponerlo en la mesa, visibilizarlo. Luego, con otra compañera, pero principalmente yo, daré una clase abierta y un conversatorio que se llama De las prácticas somáticas a la danza. Bueno, parece un poquitito más lejos, pero aquí, a muchas de nosotras aquí en Mendoza hemos estudiado técnicas y métodos somáticos, que es el estudio del movimiento vivo, y cómo eso repercute en el bienestar y en la salud, y bueno, se incorpora a artes como la danza. Y el último conversatorio es danza y trabajo. Nos parece muy importante hablar sobre nuestras condiciones de trabajo. Van a estar invitadas compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Danza. Nosotros hemos construido, porque confiamos en esa herramienta gremial, bueno, un piso para nuestro propio sindicato y compañeras de una agrupación que se llama Danza Rebelde, que nos venimos organizando, bueno, en la relación de arte y política hace un tiempo. Aquí en Mendoza es muy importante hablar sobre esas condiciones, sobre todo tenemos la Fiesta Nacional de la Vendimia, eso no sucede en otra parte del país, y contamos con condiciones, bueno, muy precarias, nos encantaría asociarnos y que esto también sea escuchado por los compañeros músicos, por ejemplo, que en la Fiesta de la Vendimia participan, y aquí en Mendoza, por ejemplo, bueno, existe el MIM en donde sabemos que realizan un gran trabajo y nos parece que esto de pensarnos en la unidad de los trabajadores, bueno, es algo medio básico y un piso que podemos como realmente construir, como está sucediendo hoy en la marcha de jubilados, en donde nuestros compañeros están peleando por el INT. Tal Eso. cual. Bueno, y también las actividades son libres y gratuitas, pero también nuestros artistas tienen que comer. Así que la obra final sí tiene un valor y cómo poder, cómo hacemos con las entradas, dónde se pueden conseguir en el mismo día, cómo puede ser. Contanos de eso. Buenísimo. Bueno, hemos decidido que la entrada general sea muy barata. La verdad que la entrada general está a 7.000 pesos. Creemos que las salas son grandes, la sala Vilma Rúpolo y la sala Ernesto Suárez son salas muy hermosas con las que cuenta la provincia. Y estamos convencidos que, bueno, estamos en un momento económico muy áspero. Entonces consideramos y consensuamos entre todos los participantes del ciclo que la entrada general sea 7.000 pesos, así puede ser accesible. Todas las entradas pueden comprarse por la plataforma virtual Entradas Web y también una hora antes en taquilla del propio lugar, del espacio Julio Lepark. También hay promociones para ver dos obras a 12.000, o sea, 6.000 pesos queda la entrada, así una ganga. Y también, bueno, tiene un espíritu de que de verdad, si hay grandes grupos, nosotros, bueno, impulsamos a que esto se abra a un público general. Realmente preguntamos, de verdad le preguntamos a un público general, ¿cuántas obras de danza vas a ver en el año? Y hay pocas respuestas de abundancia. Entonces, nuestro espíritu es que el público se acerque y de verdad es que pueden escribir a nuestro Instagram, que es Danza Arriba, así de simple, buscarnos por las redes sociales, escribirnos. Nuestro mail es colectivo de trabajadores de la danza @gmail.com. Pueden escribirnos directamente y decir, che, somos un grupo grande que queremos ir y también podemos ofrecer descuentos o algún tipo de atención. Toda la intención está en que el público se acerque. Y también por eso es que pensamos en un ciclo que pueda suceder todos los sábados de junio, para que tengan, bueno, para que haya diferentes oportunidades. Me gustaría nombrar que este sábado es la apertura y que la verdad que le hemos puesto muchas ganas. Tenemos sponsor desde Crece, desde el Pie, Ramona, bueno, los compañeros que siempre están. Entonces vamos a ofrecer un vinito al público general. Tenemos una recepción muy bonita en el hall del Lepar con con un grupo de danza tribal, con compañeros que son artistas del fuego. Y luego sigue, bueno, antes está la clase abierta dictada por Anita Rieta, y luego sigue un formato que le llamamos práctica compartida en la sala circular, en donde un DJ pone música y conformamos una pista de baile, un jam abierto, que no es solo para bailarinas, sino que es para quien desee observar movimiento, podés ir y dibujar, podés ir y disfrutar de la música, podés ir y mirar, podés ir a registrar, por ejemplo, hemos invitado a compañeros de la Tupa. Bueno, nos parece que eso, que conformar espacios de encuentro en este momento es fundamental. Así que invitados a la apertura, por supuesto, que va a ser ahí a todo vapor. Y después, 14, 21 y 28 de junio, estaremos en el espacio Julio Lepard con estas actividades, clases y conversatorios gratuitas. Y el resto de las obras, que como bien dijiste, comparten diferentes disciplinas y temáticas. Bueno, la entrada general está a 7.000 y todas las entradas pueden ser obtenidas por entradas web o una hora antes en taquilla. Entonces, planazo, arranca a las 17, digamos, las actividades los sábados, de danza, baile, conversatorio, compartir ahí, y a las 21 cierra con una obra diferente, bueno, diferentes propuestas. Estos 4 sábados, hermoso, un planazo, Liz, la verdad, hermosa propuesta, les felicito, les acompañamos aquí, que sea un éxito, y bueno, no sé si quieres cerrar con algo, el aire todo disponible tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más agradecer, porque siempre está buenísimo compartir y el trabajo de ustedes, la verdad que es grandioso, sabemos lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, sostener estos espacios, como asimismo pensamos que bueno, realizar este ciclo ya es un montón y compartirlo siempre está buenísimo. Simplemente decir que de verdad deseamos que se acerquen, que nos parece que también parte de la batalla cultural que tanto se nombra es poder acercarnos a eso que a esos patrones que tal vez están un poquito más lejos. Esta práctica compartida de la apertura tiene formatos que, bueno, que se acercan al mundo del hip hop. Recordaba que ustedes en la radio tienen un gran programa que se llama Bombo y Caja, creo. Y bueno, nosotros compartimos la cultura del cypher con la cultura de hip hop, entonces también creemos que encontrarnos entre diferentes movedores, le llamamos así, bailarines movedores, nos parece fundamental en estos momentos. Entonces, la invitación está abierta de verdad a todos y pueden escribirnos si hay problemas económicos, porque el espíritu es que vuelvan. Así que eso, que busquen el ciclo Danza Arriba en las redes sociales, en Instagram está toda la programación y que esperamos verlos los sábados de junio. Eso, muchas gracias. Hermoso, Liz. Muchas gracias y bueno, seguimos comunicadas a disposición por cualquier cosa. Buenísimo. Un abrazo enorme para ustedes. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Chau, chau.